milagrosamente no murió Lisandro Mesa por un accidente que tuvo en un jeep. Milagrosamente no murió Lisandro Mesa por un accidente que tuvo en un jeep. Yo ya la gente decía Lisandro no se muere, queda loco. Y se oyen comentarios por la calle. Si Lisandro no se muere, queda loco. Martín se acercó a la cama con su palabra severa. Así no aguanta más la banda.